dándole más fortaleza a lo que es nuestra cultura venezolana, nuestra cultura latinoamericana, dar a conocer toda esa riqueza que existe en nuestra cultura popular. Y miren, eso es una labor que se está haciendo aquí, un trabajo de hormiguita que se está haciendo aquí en tanto en Alba Ciudad, en el Ministerio de la Cultura, y que creo que todos como venezolanos tenemos que una responsabilidad en darle mucha prioridad a todo esto. Bueno, y también un llamado a aquellos aportes voluntarios que quieran hacer cine. Bueno, siempre son bienvenidos, y yo sé y me consta que hay muchos proyectos. De hecho, creo que hay alguien que me está escuchando que tiene un muy buen proyecto de cine, o por lo menos para conciencia, ¿no? Para generar conciencia. Exacto. No, y bueno, y reconocer que en Venezuela la situación con los derechos de autor está mucho mejor que en países como España o como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, recordamos que hay más de 30.000 personas demandadas por bajarse canciones MP3 utilizando programas como Ares, programas como Emula. Hay más de 30.000 personas demandadas por transnacionales como la Sony, como Universal, como todas estas empresas transnacionales que tienen dinero por montón y pareciera que quieren tener más y se valen ahora de demandar a personas comunes y corrientes solo por bajarse un MP3, ¿no? No, y grabar segundos de una película en el cine, segundos, o sea, eran 6 segundos, una cosa así. Motivo de cárcel. Motivo de cárcel, 48 horas y después un juicio, ¿no? Sí, así es. Oye, miren, pero antes de ir a la canción, le recordamos a todas las personas que tenemos que pueden enviarnos mensajes al número 256, el costo del mensaje es 0.50 más básico más IVA, igual que a Twitter o a Idéntica, pueden enviar mensajes a @cópiate, ¿no? Y los vamos a estar. También tenemos para obsequiar, tenemos lo que son 3 entradas al Teatro Teresa Carreño, a una obra que va a haber este domingo, que es donde se va a presentar La Familia Real de la Guitarra, como se han sido catalogados los Romeros, una agrupación experimental de solistas españoles. Ellos se van a presentar con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Entre ellos van a estar el maestro larense Rodolfo Saglimbeni, quien dirigirá en la misma jornada junto a otra estupenda solista, la francesa Virginie Lobiliard. Espero haberlo pronunciado bien. Quien dejará, y si no, bueno, quedé como un ignorante, pero bueno, yo lo que sé hablar es español. Quien dejará oír su versión del concierto para violín y orquesta del compositor alemán Beethoven. Okay, esa es, vamos a regalar 3 entradas. Dios mío, qué culto eres, Luigino, Dios mío, eso yo no lo sabía. Obviamente, tengo tanto de culto como, bueno, aquí, qué desastre. ¿Vale? El concierto es este domingo 25 de abril a las 5 de la tarde, y quienes nos llamen durante el programa, quienes nos llamen al número telefónico, que no puedo ver porque a mí me está tapando, el 562-7949, quienes nos llamen a ese número telefónico podrán ganarse las 3 entradas, ¿ok? Bueno, pueden enviarnos mensajes y también íbamos a presentar una canción. Bueno, sí, antes tenemos un estudio, un invitado, se llama Francisco Varela, el director ejecutivo de la Agencia Bolivariana Aeroespacial, por eso es que... De actividades espaciales, ¿no? Sí, así es. Actividades espaciales, por eso es que decíamos que en las promociones por las redes sociales decíamos que hoy es un día espacial para nosotros. Sí, exactamente. Y después y de cadena, ¿no? Exacto, y después de la canción vamos a tener esa entrevista con el señor Valera, ¿no? Este es Boicot con Che Guevara. Che Guevara. grupo revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te vencemos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Y bueno, volviendo a, bueno, fíjense que además de espacial este programa es internacional. Nos están escuchando unos camaradas en la República Islámica de Irán. Los panas de aquí en Teherán, un saludo, salam. Salam a los camaradas de allá en Irán que nos están escuchando. Son las 5 de la mañana o más allá de las 5 de la mañana en Irán. Entonces, bueno, en Teherán. Un saludo allá a Néstor Zambrano y, bueno, a todos los que nos estén acompañando y que se hayan desvelado por nosotros. El pana Pinky también está por allá, ojalá que nos esté escuchando también, ¿verdad? Bueno, Pinky, saludos. Miren, y bueno, el 29 de octubre de 2008 fue un día histórico para Venezuela. Ese fue el día que el satélite Simón Bolívar, que también se conoce con las siglas de Venezuela 1, fue puesto en órbita. Bueno, mentira, fue lanzado a las 12 y 24 del mediodía, hora de Venezuela. El lanzamiento se efectuó desde el centro de satélites de Chang'an, ubicado al suroeste de China. Y, señor Valera, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué Venezuela necesitaba un satélite? Sí, bueno, buenas noches, Luyino, buenas noches, bueno. Damián. Gracias por esta invitación. ¿Por qué un satélite? Cuando nosotros hablamos a nivel de sistemas de telecomunicaciones, un país, una nación, pues debe garantizar a su población el 100% de acceso a las tecnologías de información y comunicación en el 100% del tiempo y en el 100% del territorio. Fíjense, a nivel integral, los sistemas de telecomunicaciones pueden estar conformados por distintos subsistemas y cada uno pues tiene su objetivo y su función principal, ¿no? Los sistemas de fibra óptica para transportar señales a largas distancias con grandes anchos de banda, etcétera. Y cada uno de ellos pues constituye un complemento dentro de un sistema macro de telecomunicaciones. Estamos hablando también de telecomunicación de todo tipo, ¿no? Estamos hablando, sí, de lo que es voz, o sea, desde que levantamos el teléfono o de lo que utilizan los bancos para comunicarse entre ellos, ¿no? Exacto, cualquier tipo de aplicación pues necesita siempre un medio que permita pues transportar ese mensaje, esa información desde un sitio origen hacia un sitio destino. Pero fíjense, lo importante de un satélite de telecomunicaciones como complementariedad a un sistema integral de telecomunicaciones, pues permite llegar hacia esas zonas donde geográficamente, topográficamente son de difícil acceso y que en algunos casos, pues por considerarse no muy atractivos a nivel comercial, han sido poblaciones descuidadas históricamente y que que la tecnología pues para ellos no había sido incorporada, no habían sido considerados como parte de ese desarrollo tecnológico que en algunas poblaciones pues ya se llevaban a cabo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el satélite no beneficiaría directamente a alguien de Caracas, porque alguien de Caracas ya tiene su teléfono, su fibra óptica, su sistema móvil. Exactamente, sus celulares, pero de repente a un pueblo indígena, un pueblo que está en el interior del país, o algo donde de repente no llega esa fibra óptica, donde no llegan esos cables telefónicos, donde no llegan esas antenas de celulares, ese es, digamos, el punto, la principal, ideal, el punto para, focal. Sí, te comento, fíjense, hay algunos casos donde en aplicaciones rurales, en situaciones donde van médicos a hacer pasantía, incluso no tenían acceso, no tenían forma de cómo comunicarse a nivel básico, a nivel hasta de una señal telefónica a nivel de una comunicación. Bueno, con un satélite de telecomunicaciones, pues esto permite pues integrar esas zonas remotas, esas zonas que geográficamente pues estaban consideradas como aisladas dentro del entorno social completo como país y que ahora pues pueden ser incorporados fácilmente dentro de todo un concepto macro. Algo también importante, fíjate lo que puede ser utilizado un satélite, por el mismo concepto de que está ubicado a cierta altura en el espacio, a nivel del espacio ultraterrestre, y que tiene una visibilidad completa de la zona geográfica, en este caso de Venezuela, pues permite integrar muchas aplicaciones. Lo podemos emplear para protección, para monitoreo de caudales, de ríos, para censar incendios en su estado incipiente, en zonas remotas, y poder de alguna manera efectuar acciones en caso de que existan algunos desastres. Pues el despliegue de las remotas, de los terminales, es mucho más sencillo que los sistemas cableados. En fin. Ahora, pero una pregunta, pero el satélite Simón Bolívar en particular, ese no es capaz, digamos, de ver, como uno podría imaginárselo en una película gringa, ¿no? Que de repente es un satélite que se acerca y toma fotos y todo eso. No es ese tipo de satélite. No, esos son satélites de observación, satélites de órbita baja. El caso del satélite Simón Bolívar es un satélite de telecomunicaciones, es un satélite ubicado en la órbita geoestacionaria. Explico, la órbita geoestacionaria están ubicadas en el plano ecuatorial. Esos satélites van rotando a la misma velocidad con la que gira la Tierra, y para las personas geográficamente es como si estuviese completamente fijo. Desde un punto específico, desde un punto geográfico, es como si el satélite no se moviera, y eso permite a nivel de las telecomunicaciones pues tener un punto de repetición constante y permanente, lo que facilita en 100% del tiempo, en 100% del espacio donde tiene cobertura, pues la posibilidad de interconectar regiones. Para que la gente, o sea, para visualizar eso en el espacio, la distancia que está de la Tierra al satélite es un 10% de la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entonces, para que lo vayan entendiendo así... 36.000 kilómetros, tengo entendido, ¿no? Sí, la altura con... 36.000 kilómetros, y la Luna está a 384.000 kilómetros, o sea, es un 10%, para que entiendan, ¿no?, lo lejos que es, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, en el momento de lanzamiento, el lanzador, el cohete transportador, no lo deja exactamente en esa posición, lo deja en una posición baja, aproximadamente 200 kilómetros, y luego comienza todo un proceso de transferencia orbital después de su lanzamiento, y todo un esquema de distintos procedimientos que internamente conlleva el satélite. El tardó como 2 semanas en llegar a la órbita, sí, ¿no es cierto? Así es. Existen muchos mecanismos, el encendido del motor de apogeo para poder ir suavizando la órbita elíptica hasta llegar finalmente a la órbita geoestacionaria. Entiendo. Básicamente, explicando de una forma muy sencilla, es como si colocáramos, tengo entendido que el satélite está sobre Ecuador, aproximadamente, ¿no? Sí. Sobre la nación, sobre Quito. Sobre el país, exactamente, sobre el país de Ecuador. El reflejo o la sombra o el punto subsatelital, es decir, la proyección del satélite, porque él está ubicado a 36.000 kilómetros, pero si lo proyectamos sobre la Tierra y cómo se mueve, es decir, si construyéramos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, si construyéramos una torre de 36.500 kilómetros desde Quito, ahí llegaríamos al satélite. Exacto, ¿sí? Perfecto. Por decirlo de alguna forma. Sí, por hacer una analogía. Saludos a los amigos de Quito, que seguro también deben estar escuchándonos. Sí, bueno, ahí sí no tienes que hablar en árabe, sino le puedes decir hola. Sí. No, también puedo decir una cosa que ellos me enseñaron, pero no. Ah, ok. No, después de las 11. Bueno, después de las 11. Bueno, pero a los chinos, a nuestros compañeros chinos, que fue donde lanzamos el satélite, que también ya en este caso ellos están de día, también los puedes saludar, ¿no? Ah, ni hao. Exactamente. Damián y el señor Varela, ellos visitaron China, claro, en diferentes momentos y con diferentes... No, yo estaba allá cuando él estaba allá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, okay. Yo estaba allá. Así que bueno, por favor, no vayan a empezar a hablar en chino porque nos vamos a quedar, no vamos a entender nada. No, bueno, estábamos hablando un poco acerca del fonema del nombre de Damián, sí, pero mejor no discutamos ese caso y continuemos con las preguntas. Sí, bueno, ¿sabes qué? Hablando también del momento en que se puso, en que el satélite hizo la transferencia para colocarse en órbita, ¿no? Hubo una campaña de descrédito muy fea contra el satélite en ese momento y después, esa campaña siguió. Uy, hasta por internet, yo me acuerdo Nos hicieron digital, ¿te acuerdas? No solo eso, hizo un Gianfredi, ¿cómo es que el nombre Gianfredi? El bloguero Gianfredi, del famoso blog que tiene, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita lo busco. Hizo una campaña muy interesante, inclusive hizo seguimiento del satélite hasta que semanas después tuvo que retractarse completamente porque decía, no, no está, no lo consiguen, no puede ser, sí, eso se cayó. Es que Noticiero Digital había, digamos, una discusión entre personas que manejaban un lenguaje muy técnico, ¿no? Que como, no sé si de verdad sean técnicos o no, pero que agarraban y decían, no, orienté la antena, las coordenadas tal y tal, y allí lo único que hay es estática. En cambio, parece que el satélite se movió 2 grados, parece que frenó, parece que aceleró, parece que se cayó, ahora lo capté y tal, y no lo capté. Sí, de hecho, aquí está, el blog se llama Hay que ser irresponsable. Bueno, la persona creo que fue un poquito, de hecho, está estudiando periodismo, no sé si se habrá graduado. Igualito, un saludo. Oye, de verdad, yo lo seguí, de hecho hizo mucha énfasis, también insultó aquí al camarada aquí al lado, y... Uno más. Uno más. Sí, bueno, yo creo allí lo que se percibe es bastante desconocimiento, ¿no? Quizás cuando uno pues forma parte directamente de todos los conceptos y sabe lo que está ocurriendo técnicamente, tecnológicamente, y qué es lo que estaba pasando desde el momento de transferencia orbital, incluso previo a eso, existe todo un procedimiento conocido como análisis de la misión. En el análisis de la misión, pues se concibe todas las estrategias a seguir. Incluso previo al lanzamiento, existe un cálculo que se conoce como la ventana del lanzamiento y el tiempo o el periodo o el espacio dentro de un día apropiado para efectuar el lanzamiento desde el sitio donde está concebido comenzar el transporte del satélite hasta llevarlo a su posición, hacia su punto de transporte. Luego viene todas las estrategias de transferencia orbital para llevarlo finalmente a su posición orbital correcta. Todo eso conlleva una serie de análisis orbitales, toda una serie de cálculos de propelente, cálculos de combustible a invertir. Y qué bien, y todo un conocimiento en términos de las distintas órbitas por las cuales iba a pasar. Tiene sentido que durante los primeros días, pues, es posible que no lo hayan detectado o que lo detectaran en algún momento. De hecho, eso forma parte del análisis de la misión. El satélite inicialmente no llegaba a una órbita geoestacionaria, llegaba a una órbita elíptica y después es que iba a estar en su posición orbital geoestacionaria. Durante ese proceso de transferencia orbital en la órbita elíptica teníamos lo que se define como unas redes terrestres que lo iban capturando a medida que el satélite iba pasando hasta que finalmente pudiera alcanzar su posición orbital correcta. Y de hecho, bueno, nosotros acá en Venezuela tenemos dos estaciones de seguimiento, de monitoreo, control y de maniobra. Una ubicada, la principal ubicada en El Sombrero, como todos sabemos, y la... En el estado Guárico, ¿no? En el estado Guárico, sí. Y la secundaria o la de respaldo, pues ubicada en el estado Bolívar, en Luepa. Esas dos estaciones formaron parte de la red terrestre universal que hacía seguimiento del satélite Simón Bolívar durante el proceso de transferencia orbital justo antes de llegar a su posición final geoestacionaria. Fíjense, después que llega a su posición final geoestacionaria solamente lo van a controlar o lo van a ver permanentemente la estación del Sombrero, en este caso principal, y en caso de cualquier estado de emergencia, pues pasaríamos a la estación secundaria. China ya en estos momentos no tiene nada que ver con el control del satélite, entonces, es completamente venezolano. Sí, o sea, de hecho la visibilidad, o sea, del satélite, la parte de telemetría, la telemetría es la señal que percibimos o la que recibimos directamente desde el satélite, donde nos indican las variables de todos los subsistemas, cómo están operando. Y el telecomando es lo que en momentos de maniobra, pues yo envío desde esas estaciones de control para establecer algún mecanismo de alineación, de control, de encendido de algunas unidades, etcétera. Todo eso se realiza desde las estaciones venezolanas, de las estaciones control, con personal entrenado en China, con personal venezolano, personal que se entrenó un año en la Academia Espacial China y que, bueno, fue formado en distintos subsistemas. Recordemos que en la parte de satélites, en la parte de sistemas espaciales, pues eso es todo un campo multidisciplinario que implica varios subsistemas, y nuestros operadores satelitales, pues bueno, están orientados a responder y o están especializados en subsistemas particulares de control, tanto a nivel de segmento terreno como a nivel de segmento espacial. El satélite como tal está formado también por distintos subsistemas, ¿no? Está, para que se mantenga en órbita, pues requiere potencia, requiere energía. Para poder hacer las correcciones orbitales, recordemos que a lo largo de su de sus movimientos, así como explicaba Damián de la proximidad y de lo lejano de la Luna, pues existen interrelaciones. A veces el satélite está más cercano a la Luna, a veces está más distante, a veces está más cercano a las influencias del Sol, y hay que hacer y hay que monitorearlo constantemente, permanentemente, y en algunos momentos determinados aplicar maniobras. En esas maniobras pues existe entonces también un subsistema, el de propulsión, el de combustible, que permite entonces realizar la inversión apropiada de este elemento energético para poder mantenerlo siempre en la posición correcta. De allí que el satélite tiene una vida útil limitada, ¿no? Porque, o sea, llega un momento en que ese propulsor en algún momento se irá a acabar, ¿no? Efectivamente. Uno de los factores determinantes es el combustible. Pero algo bien importante que debemos saber, siempre los países que bien promovemos el orden o a nivel internacional y que apoyamos pues esa regulación de que el espacio pues no sea invadido por desechos espaciales. Venezuela tiene una posición muy firme en las Naciones Unidas, en el Comité para la Explotación y Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Antes de que se agote su combustible, su vida útil, debe dejarse un remanente para que la ventana geoestacionaria, que es un recurso limitado, quede disponible para otras misiones y no se convierta en un obstáculo, en una obstrucción que impida el éxito de otras misiones. Venezuela, dentro de sus cálculos de propelente, como un país responsable, pues tiene establecido el delta, el diferencial de propelente para sacarlo de su órbita cuando ya se aproxime al final de su vida útil. Bueno, vamos a ver, tomamos una canción y continuamos con la entrevista al camarada aquí. Vamos con oferta especial con Despertar. Con el alba, un grito se oyó que cruzaba el cielo estrellado. Todo el pueblo a la calle se alzó, ya sabías que estaban de tu lado. Con el alba un grito se oyó que cruzaba el cielo estrellado. Todo el pueblo a la calle se alzó, ya sabías que estaban de tu lado. Y en La Habana de nuevo volvían a soñar. Una vida revuelta, llega la libertad. En la selva un comando forjó, militaba entre los desterrados. Ya teníais vuestra revolución, confiabais siempre en los aliados. No pensabas que alguno te fuera a traicionar. Comandante, ¿qué han hecho? El mundo llorará. Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bueno, volviendo con la entrevista al camarada Francisco Valera, bueno, vamos a hacerle una pregunta. Futuros proyectos, siguiente satélite, ¿cuáles otros son los siguientes? Se nos ha dicho, o sea, algo que habíamos escuchado, es que Venezuela pronto, o sea, uno de los siguientes planes es tener un satélite de órbita baja, ¿no? Sí, fíjese, Venezuela en cooperación con países aliados, en este caso con China, que nos ha permitido pues dar nuestros primeros pasos en el campo espacial, ha tratado de incorporarse en nuevos retos, ¿no? Uno de los retos pues es ingresar en la fábrica de satélites de pequeño tamaño para ser pues lanzados para aplicaciones de órbita baja. En eso pues estarían las aplicaciones de observación, satélites de observación, que si bien la mayoría lo asocia con tomar fotos o estar vigilando ciudades, existen razones o quizás intereses más nobles que lo que simplemente es tomar fotografías desde arriba o sensores remotos sería. Exactamente. Sensores remotos. O percepción remota. O sea, no vamos a poder jugar con él a Jack Bauer, ¿no? No, vale. Okay. No, fíjense, hay multiplicidad de aplicaciones. Allí se puede incluso hasta observar la migración de enfermedades, de virus, de epidemiología. Se puede ayudar a muchos pueblos, en términos de observar hasta movimientos de bancos de peces, orientar a pescadores, llevarlos hacia los sitios y que no inviertan. Agricultura, me imagino, ¿no? Sí, muy importante eso. Inclusive detectar sembradíos de droga, además eso a nivel del espectro que, o sea, a través de los sensores remotos, las plantas lanzan. Irradian una determinada energía, una longitud de onda. Y son capaces de detectar, inclusive hasta a la ONA se vería beneficiado en eso. Exactamente, sí. Mira, exploración, incluso detectar recursos, minerales, cuáles serían las zonas geográficamente más importantes a niveles de yacimiento. Bien, Venezuela, pues sí, es cierto, trabaja actualmente en muchos proyectos en cooperación con nuestra aliada hermana República de China. Y uno de esos retos que se ha tratado, pues es no solo ya en el campo de las telecomunicaciones, del cual ya hemos avanzado un poco, que sí nos falta todavía pues caminar bastante. En el campo aeroespacial pues es muy amplio. Los países que deciden ingresar en él pues apuestan además a retos tecnológicos de muy alto, elevado estándar. ¿Hasta qué punto esos futuros proyectos, esa fábrica de satélites, hasta qué punto vamos a tener venezolanos trabajando allí? ¿Qué tienen que estudiar las personas que de repente quieran dedicarse a eso? Por lo menos hubo un grupo que fue a hacer un posgrado en China, ¿qué tienen que estudiar las personas que quieran estudiar eso, que quieran hacer ese posgrado? ¿Qué tienen que hacer? Muy importante tu pregunta, fíjate. Y está un poco consono con lo que hablaba de la importancia de los países que ingresan en el campo espacial. El campo espacial pudiera verse en un país como una fuerza centrífuga, ¿no? Una fuerza centrífuga que hace que la inercia converja, que todas las tecnologías y todas las disciplinas pues aporten y crezcan en estándares, en calidad, en tecnología. El campo espacial es multidisciplinario. Allí pues se aceptan profesionales en mecánica, profesionales en eléctrica, electrónica, profesionales informáticos. Por supuesto, informáticos con software libre, especialista en desarrollo de software libre. ¿El satélite llegará a usar software libre algún día, en algún momento? Sí, bueno, esa pregunta hay que hacerla con contexto. De hecho es como que una deuda, o sea, disculpa que tienes que ser tú, pero la entrevista se le hicieron a la doctora Nuris Orihuela. Ajá. Entonces le hicieron una entrevista a Minsi, le hizo una reentrevista, tengo entendido, aquí estoy en la página de Minsi. Dice, ya que menciona la palabra software libre, ¿se aplicará al manejo de satélites Simón Bolívar? Hice la pregunta. Y entonces la doctora Nuris Orihuela dice, otro punto más que aclarar, esta tecnología de origen chino no puede ser manejada con software libre, lo dice textualmente, porque lamentablemente usando este sistema informático libre, cualquiera puede ir a acceder a la información y perjudicar el satélite. no descartamos para otro tipo de manejo se use, pero lo complejo y lo dedicado al sistema es el software libre que se usará es propio. Yo más o menos tengo entendido que software están utilizando, creo que es VxWorks, es el que utiliza, es un estilo software para satélite. Yo hice mi investigación hace mucho tiempo. Ajá. Pero bueno, a mí me parece... Para automatización de muchos tipos de aparatos, ¿no? Sí, no solamente sí. Para satélite. VxWorks, sí, VxWorks es el software que está, estoy seguro que es el software que está utilizando porque es el que utilizan los chinos para todos sus satélites. Eso lo busqué por, de hecho hasta Wikipedia aparece. Pero bueno, las declaraciones de Nuria Orihuela fueron un poquito, cayeron un poquito mal en la comunidad de software libre. De hecho, toda la comunidad de software libre no le gustó porque decía, cualquiera podría acceder a la información y perjudicar el satélite, cosa que eso no es el software libre. Pero, ajá, ¿qué hace? ¿Cuál es la meta del software libre dentro del satélite Simón Bolívar y bueno, y toda su infraestructura que abarca? No, sí, fíjate, bueno, todos sabemos ya de los beneficios que tiene el software libre a nivel mundial, ¿no? Y de las posibilidades que genera el hacer uso de ello, de tener esa plataforma, las aplicaciones, el crecer, el desarrollar, el generar versiones nuevas, el compartir inquietudes a través de foros, etcétera, y desarrollar aplicaciones en conjunto a nivel internacional. Lo que sí, bueno, tal como comenté, nosotros pues estamos dando nuestros primeros pasos en la parte espacial, estamos en un estado incipiente. Ha sido de verdad muy, muy provechoso el ingreso. Yo recuerdo de verdad en los inicios cómo nos acercábamos un poco pues tímido a discutir todos estos conceptos y ya ahorita pues hablamos con más propiedad. Lo que sí, sí debemos pues, aclarar o nuevamente ratificar la importancia del control y manejo de un satélite. De hecho, el sistema de control está totalmente aislado. No forma parte de una red. No, es un sistema que se conecta a través de los equipos de radiofrecuencia directamente con la estación de telemetría y control y que va directo al satélite y no se está permitido tener acceso, comunicación por ninguna otra vía. Es un sistema completamente aislado para darle robustez, para darle seguridad y que sin embargo, bueno, a veces pues estamos expuestos a través de los puertos porque allí sí hay que grabar información, hay que copiar para después analizarla a los virus, ¿no? A los virus informáticos que bien tenemos que estar en cuidado permanente de las máquinas. Entonces, eso sería algo primordial que hay que trabajar, que ya se habría que crear un proyecto para eso, porque eso es peligrosísimo. Sí, o sea, no es que uno dice, bueno, no, sí, bueno, vayan a buscarlo y revísenlo, a ver si, o sea, tú no puedes, o sea, no es fácil ir allá a buscar el satélite por si algo pasa, ¿no? No, en definitiva, y de hecho, bueno, una de las partes de lo exigente que es la industria y el campo espacial es eso, ¿no? Las pruebas a las que se someten esos dispositivos en tierra es porque se está considerando que más nunca vamos a acceder a ellos después que son lanzados. Uh-huh. En tal sentido, los niveles de confiabilidad y los márgenes a los que se someten todas las unidades, a las pruebas, las rigurosidades en las que todos los subsistemas y todas las unidades se ven envueltos son los más exigentes a nivel internacional, a nivel tecnológico. Los países pues que ingresan y adoptan este tipo de tecnología pues apuestan a que están en capacidad de generar estándares de alta calidad que pueden ayudar a alimentar y a fortalecer otras tecnologías, incluyendo la informática. Fíjate, tú hacías el énfasis incluyendo informática. Claro que sí, recuerdo muchas pruebas de ensamblaje y de integración que se le hacían al satélite, los diagramas de flujo, la iteración constante de que los sistemas respondieran a nivel de interrupción, no se generaran sistemas inestables en los procesos de controladores, actuadores, sensores. Y algo importante a nivel informática, el cerebro, por así decirlo, de hecho se hace una analogía con los distintos subsistemas que tiene el satélite con las partes del cuerpo humano, ¿no? El subsistema de potencia pues representaría el corazón, es el que alimenta el satélite para mantener pues activo todos los subsistemas. En este caso el OBDH o el sistema de procesamiento a bordo representa el cerebro y está conformado por unas cantidades de aplicaciones de software, ¿okay? Que responden ante ante toda una electrónica y ante una cantidad de instrucciones que han sido previamente almacenados y probados con alta rigurosidad. Bueno, hay preguntas, inclusive nos preguntan desde Irán, ¿cuántos años de vida útil es el satélite? Porque creo que no se dijo, ¿no? Sí, el satélite fue diseñado para una vida de útil con total de 15 años. 15 años. 15 años. Y sin embargo, por el uso que se le ha hecho a través de la maniobra con nuestros profesionales, el propelente, el cálculo que está dando, está ahorita ofreciendo un margen de vida adicional, okay, cercano a los 16 años. Ah, ok. Y, bueno, no sé, la cosa que preguntan aquí, si ¿cuándo estará disponible la TV digital? ¿El satélite Simón Bolívar está enlazado a la TV digital? Fíjese, la televisión digital pues es un proyecto más de estándares a nivel terrestre. Okay. Lo que se está ahorita analizando como proyecto es un proyecto de directo a hogar, es un proyecto de difusión donde se utiliza el transponder pues para enviar, para empaquetar, multiplexar unas cantidades de canales. Luego se apunta hacia el satélite y se redirige y todos los hogares pues pueden tener acceso a una cantidad de canales de televisión. Esa es una aplicación que se conoce como DTH por su sigla en inglés, pero que se puede traducir como directo a hogar. Okay. Direct to home sería. Sí. Okay. Miente, muchas gracias a Orlando Guatuzzi del programa Cultura Salsa que nos regaló 5 minutos más. Vamos a estar hasta las 9:05. De todas formas, ya son las 9:03 de la noche. Y una última pregunta. ¿Cuál sería de repente aquel proyecto que usted considera que es gracias al satélite y que de repente ha ayudado más? De repente, si se han salvado vidas gracias al satélite, de repente, ¿en qué nos ha beneficiado más el satélite Simón Bolívar hoy? Sí. Ah, y una pregunta también, ¿llegará algún día el momento en que podamos lanzar satélites desde aquí, desde Venezuela? Bien, oye, en 2 minutos, de verdad que sí. las dos preguntas muy interesantes y también serían muy, muy amplias para poder definir realmente. Pero te voy a responder la última, que creo que sí la puedo hacer un poco más corta. Venezuela tiene una posición estratégica muy importante, ¿no? Sobre todo para el lanzamiento de satélites geoestacionarios. Estamos cerca del Ecuador y eso nos convierte en una zona geográfica muy atractiva. La cercanía al Ecuador, pues, el instalar... Disculpe, que de hecho tengo entendido que en la Guayana Francesa, Francia lanza desde allí los satélites de ellos, los cohetes Ariane, ¿no? Así es. Esa es una de las razones por la cual Francia, pues, construyó su base de lanzamiento en cercano, pues, en un cercano vecino a nosotros, vecino nuestro. Venezuela, pues, representa, pues, un geográficamente... constituye un país muy atractivo para este tipo de desarrollo. Sin embargo, como te dije, se están dando paso a paso. Primero ingresamos en el campo espacial a través de en sincronía o en sintonía con el lanzamiento de nuestro satélite de telecomunicaciones. Ya después estamos pensando en proyectos de fábrica o de diseño de satélites de pequeño tamaño y satélites de observación. Y en un futuro, pues, sería muy conveniente, pues, pensar también en, ¿por qué no?, en una base de lanzamiento, de tal manera de transportar y llevar nuestros propios satélites hacia la órbita deseada. En relación a tu primera pregunta, bueno, la parte de las aplicaciones en la que el satélite Simón Bolívar, pues, beneficia a mucha población, sí lo es. Ha permitido llegar a zonas inhóspitas, a zonas muy remotas, a zonas indígenas. De hecho, para nosotros poder construir la estación en Luepa, dentro del Parque Nacional Canaima, pues nosotros tuvimos primero que hablar con poblaciones indígenas. Por allí iban a pasar algunos tendidos eléctricos que iban a alimentar la estación terrena y tuvimos que indicar los beneficios que ellos también como población pues iban a percibir del satélite Simón Bolívar. Bueno, mira, de verdad muchísimas gracias, señor Valera, por haber aceptado la invitación a este programa. Mira, bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Este es el programa Cópiate Esta Radio, que se transmite desde aquí, desde Alba Ciudad, 96.9 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la dirección de la emisora Gipsy Gastelo, Randall Borges en la coordinación de programación, Enza García, coordinadora de producción, y Alba Jiménez, coordinadora de información. Muchísimas gracias también al operador de esta noche, a Víctor Hugo Rivera, como siempre. Big Man. Sí, y así como a quienes nos ayudaron en el micro que presentamos al comienzo, a Luis Gascuez Layo,